a romper los discos de los Beatles. Bueno, fue una cosa realmente caótica. Y bueno, vamos a recordar a John Lennon con alguna de las canciones de los Beatles. Esto fue en vivo en Nueva York. Esto se llama Come Together, aquí en La Hora del Regreso. Thank you. I nearly got all the words right too. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix.